Cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora, los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Skinny. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón y Comunidad. Compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.FM, la KWMR, y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org y por Facebook. Puede vernos aquí en el estudio. Estamos en vivo por Facebook en la página Cuerpo Corazón Comunidad. Y amigos, el tema de hoy es abuso sexual y asalto sexual. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así: por nuestra salud y seguridad, hablemos sobre sexualidad con seriedad y manifestemos nuestra sexualidad con responsabilidad, prevención, detección, acción y sanación. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Únasenos con sus comentarios, consejos, consultas. Anota el número 415-455-0102. Cada vez más casos de acoso, asalto y abuso sexual reciben la atención de los medios de comunicación. Hoy nos unimos a esta importante conversación. Aprender y conversar abiertamente sobre la sexualidad prepara y protege. A todas las edades nos viene bien informarnos y educarnos para saber responder a situaciones de asalto o abuso sexual. Los tabús relacionados a la sexualidad contribuyen al abuso sexual infantil y a la violencia sexual en nuestros hogares y comunidades. Así que aunque sintamos incomodidad o vergüenza, no evitemos ni posterguemos estas pláticas, por el bienestar presente y porvenir propio y de nuestros seres queridos. Hoy aquí vamos a dialogar, vamos a fomentar una mejor comunicación sobre estos temas y así evitar los problemas y los traumas asociados con el ser víctima del abuso de poder mediante la sexualidad en todas sus manifestaciones. El asalto y el abuso sexual de niños y adultos son problemas serios en nuestros hogares y comunidades y puede traer secuelas psicológicas notables y perdurables. ¿Cómo reconocer las señales? ¿Cómo reportar sospechas de abuso sexual infantil? ¿Dónde procurar asesoramiento, apoyo y ayuda si hemos sido víctimas de asalto sexual? A todos y a todas nos corresponde estar informados y hacer nuestra parte para la prevención, la intervención y la erradicación. Comenzaremos con nuestros consultores al respecto. Recibiremos sus inquietudes e interrogantes sobre este asunto que, aunque es doloroso, delicado y difícil, es importantísimo y necesario traerlo a nuestras sobremesas. Así que comparta sus ideas, sus inquietudes, sus interrogantes, anónimamente si lo prefiera, llamando al 415-455-0102 o comentando por Facebook en la página de Cuerpo Corazón Comunidad. Como consultoras, en el estudio nos acompaña Yura Castillo, representando a la organización Community Violence Solutions. Un placer siempre tenerla con nosotros. Ha colaborado en esta comunidad por décadas ya y le damos una cálida bienvenida. Gracias, Marisol. Gracias por invitarnos. Estoy muy contenta de estar aquí. Una de las razones por las cuales es porque tenemos que todos aportar un poquito de un granito de arena, todo. Y saber que el abuso sexual, nadie busca ser abusado sexualmente. Entonces, lo que podemos hacer es, les voy a dar información acerca de qué agencia ir. Si eres una menor de edad, ve con una persona de la escuela, la psicóloga, una persona mayor. Y aparte de eso, toda la información que ustedes compartan con nosotras en nuestra agencia es completamente confidencial. Maravilloso. Y vamos a hablar de todo el proceso, todo el procedimiento, las leyes que nos protegen, los recursos que hay disponibles para que haya esperanza y que no nos sintamos aislados. Muchas veces cuando hemos sido victimizados, el aislamiento es una de las barreras mayores, que nos apartamos o nos sentimos excluidos o apartados. Cualquiera de nosotros puede estar en una situación de victimización sexual por abuso, por acoso, por asalto. Así que gracias por su trabajo. Saludos a su compañera Olivia Ortiz, que sabemos que no pudo acompañarnos hoy porque está precisamente hacia haciendo su trabajo en un lugar muy importante, así que ni modo. Felicidades. Y ahora le pasamos el micrófono a una de nuestras casi doctoras, la terapista de salud mental y recuperación del Condado de Marin, Cristal Guevara. Hola, doctora Marisol. Hola. Aquí estoy, bueno, estoy feliz de estar aquí y aprecio tener esta conversación porque sí es algo que mucha gente sí experimenta en su vida, desafortunadamente, y esta conversación puede ayudar a personas que nos están escuchando hoy que sí están en sus primer pasos de su jornada en simplemente preguntar por ayuda. Eso hablaremos y hablaremos sobre la recuperación también, que va a ser un proceso que no se debe hacer solo. Exacto. Nos íbamos a pedir ayuda por nosotros mismos, por nuestros seres queridos o aún por desconocidos, porque cuando pasamos la voz, cuando nos informamos y nos educamos y dejamos saber, muchas personas que ni siquiera reconocen que han sido o están siendo victimizados por abuso de poder mediante la sexualidad, pueden entonces salir de esas trampas, de esas cárceles, de esas, para muchas personas es una situación de tortura, pero sí hay sanación y recuperación. Así que mantengamos viva la llama de la esperanza. Precisamente vamos a hablar también de un evento que va a haber esta misma tarde. Es más, ¿por qué no lo adelantas ahora? Le mencionémoslo varias veces, Yura. Tenemos un evento esta noche de 6 de la tarde a 8 de la noche en el parque Pickaway Park, en colaboración con la Fiscalía del Condado de Marin. Vamos a tener una vigilia con todas las personas. Muchas de las personas que van a estar allí son personas que son sobrevivientes del asalto sexual. Esto nos motiva mucho, porque cuando vemos que nosotros no estamos solos, porque hay otra gente que también ha pasado por algo como ellos, ¿por qué yo no? Eso. Entonces es importante que hoy nos acompañen y vengan a preguntar, porque vamos a tener mesas con información de cerca de todas las organizaciones o de muchas de las organizaciones que ayudan a las personas que están en un aprieto como esto y que no saben qué hacer. Maravilloso. Y si tienden a hacer estos eventos, sí por las noches, sí con las velas encendidas, no solamente por el símbolo de la esperanza, sino también para salir de las penumbras. Muchas veces es en la oscuridad que ocurren estos sucesos, estas violaciones, estos crímenes, estos delitos, y queremos encender la luz para salir de las tinieblas. Eso es correcto. Y para aprovechar la calidez y la iluminación que nos ofrecen las candelitas, sobre todo cuando estamos unidos y nos sentimos bien acompañados y más seguros. Más a salvo. Exactamente. Maravilloso. Familias, estamos hablando sobre el abuso sexual, el acoso, el asalto sexual y qué podemos hacer al respecto. Vamos a empezar sobre cómo prevenirlo, cómo detectarlo, cómo intervenir, cómo sanar e idealmente erradicarlo, ¿no? Eliminarlo de nuestro panorama, porque ¿por qué no? Somos humanos, somos supuestamente seres racionales y si estamos educándonos e iluminándonos, podemos dejar de hacer aquello que lastima. Hablando de lastimar, sabemos de que muchas veces las víctimas de acoso o abuso o asalto sexual ocupan terapia. Muchas veces no lo reciben por distintas razones. ¿Nos quiere adelantar algo sobre la perspectiva psicológica, Cristal Guevara? Sí, por supuesto. Creo que en términos del abuso sexual, del acoso, el uso de terapia puede funcionar como una señal de apoyo y de esperanza, ¿verdad? Que es casi como la persona está en una tormenta y necesitan apoyo para poder salir de esa tormenta, que asegurarse que van a estar bien con los recursos y con el apoyo apropiable. Maravilloso. Así que es apoyo, es educación y también es una guía en el camino, una guía con la linterna o con la candela para que los pasos estén iluminados. Y es un proceso, es una jornada, pero no solamente es posible, sino somos testigos a menudo de que a veces, habiendo superado, habiendo sobrevivido esas situaciones de trauma, de victimización, podemos ser más fuertes y sentir y reconocer nuestro poder y parar los ciclos de violencia. Sí. Cristal Guevara. Bueno, algo que En mi experiencia trabajando como terapista he visto que también es una transformación de identidad. En el aspecto de recuperación es si la persona no se quiere identificar como una víctima, ellos pueden empoderarse para no identificarse como víctima, pero encontrar maneras de cómo esa experiencia me hizo diferente, cómo, en cuáles maneras aún sigo siendo la misma persona y cómo me puedo aceptar a mí misma habiendo haber experimentado este trauma en mi pasado. Para aclarar, no estamos diciendo de que no hay victimización cuando hay asalto o abuso sexual. Sí, no. Hemos sido victimizados, pero no nos vamos a definir como víctimas, sino como sobrevivientes. Exacto. Si elegimos usar más bien ese término que reconoce nuestro poder. Pero no tenemos la responsabilidad de lo que nos ha sucedido, ni la culpabilidad por lo que nos ha sucedido. Y eso es lo que queremos tener muy claro. Sí, es un delito, es un crimen en el cual muchas veces las mujeres, aunque también sucede con los varones, han sido victimizados por abuso de poder sexual y poder. Podemos sanar y sobrevivir y superar. ¿Qué piensa usted? Únasenos si tiene comentario, consejo o consulta al 415-455-0102. Y antes de poner las voces de nuestra gente que preguntamos sobre este tema, y ya escucharán lo que nos dijeron, ponemos unas definiciones iniciales por aquello de estar claro. ¿Distinguimos abuso sexual de asalto sexual? Yeah. ¿Yura Castillo? Sí, cómo no. Como ya les dije, mi nombre es Yura Castillo y trabajo para Community Violence Solutions, que creo que no dije eso. Una agencia que tenemos más de 40 y tantos años trabajando. Servimos al condado de Marin y al condado de Contra Costa. El abuso sexual, el acoso puede ser cuando alguien te puede estar acosando en un trabajo. Es importante que las personas que trabajan, bien sea porque no tienen documentación o porque les hace falta el trabajo, se sienten acosadas en el trabajo, que el manager o el jefe del departamento donde ellas trabajan les quiera decir, les empiece a decir cosas como que está bonita, mira, me gusta, o a pasarle delante de usted y tocarla. Todo eso es acoso. Eso es un acoso. El asalto sexual es cuando se comete, cuando hay penetración, cuando hay un asalto sexual. Y pero todo esto no es que uno tiene más fuerza que el otro. Todo esto cabe en lo mismo y usted puede hacer un reporte de policía. Búsqueme y la acompañaré para hacer un reporte de la policía. Exacto. Sabemos que hay temores, sobre todo si el estatus migratorio, sentimos que no tenemos ese poder o ese derecho, pero sí la ley protege a toda persona que ha sido víctima de un crimen. Y estos crímenes que se consideran crímenes serios, felonías, con más razón pueden buscar la ayuda de la fiscalía, del condado, que pueden acompañarle en el proceso para que no solamente empiece su recuperación, sino que se prevengan futuras victimizaciones de los mismos abusadores. Cristal Guevara. Sí, bueno, algo que yo quisiera decir es que reconocer que sí hay leyes para proteger a los individuales que han sido víctimas de estos crímenes, y también quiero reconocer que el miedo sí puede ser muy real para muchas personas. ¿Qué pasa si voy a reportar a esta persona? A mí me van a involucrar y tengo que, si no, testifico, gracias. Y tengo que involucrarme con el sistema legal y a veces decir nada para algunas personas se siente como la cosa mejor que hacer. Pero aquí estamos para decir que hay opciones, ¿verdad? Para protegerse a sí mismo y poder aún obtener la justicia que se merecen. Sobre todo, hay opciones y protecciones. Yura Castillo. Sobre todo nuestra comunidad que tenemos el miedo de ir a decir esto, porque el tema del asalto sexual es como que yo lo busqué, qué me puse yo, qué hice, qué lo permití, a lo mejor fue que yo no dije nada, pero recuerden, ustedes tienen el poder con ustedes, el poder es la voz. Cuando algo no nos guste, ese cosita que nos dice atrás de nosotros, no me sentí incómoda, es importante que nosotros podamos decirle a la persona que nos está haciendo y después ir a cualquier otro lugar a buscar ayuda. Y ciertas personas o personitas que quizás sienten más temor, que sienten menos poder y que están necesitados de más información, guía, compañía, apoyo y solidaridad, son los niños, los menores de edades. Los niños, las niñas, los adolescentes son víctimas de abuso sexual más frecuentemente de lo que quisiéramos saber. Y muchas veces no se detecta, no se reporta y no comienza la recuperación y sí se hacen los daños más perdurables. Así que vamos a abordar eso también, cuáles son las leyes que protegen a los menores de lo que se considera uno de los tipos principales de abuso infantil y es el abuso sexual. Y ahora las voces de nuestra gente. Escuchemos lo que nos dijeron. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. ¿De qué forma afecta a las personas el asalto y el abuso sexual? Dependiendo la persona de si es pequeño o es grande. Cuando la persona es violada, cuando son pequeños, no afecta, va afectando después de la adolescencia. O cuando uno se junta en un matrimonio, va afectando. Necesitamos tener mucha información para que nuestra mente no se confunda y poder guiar a nuestros hijos. Bueno, pues mentalmente es duro poder vivir cuando uno está abusado sexualmente, más en la vida después, cuando ya se uno es adolescente, cuando no has compartido o agarrado la ayuda, lo abuso que ha pasado con uno, y cuando empieza uno a agarrar la ayuda que necesita, es un proceso que puede durar muchísimos, muchísimos años. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. 415-455-0102. Puntos importantes que comentaron en ese grupo. Uno de ellos, la edad en la que ocurre el abuso afecta, hace diferencias. A veces pensamos, bueno, los niños pequeños no recuerdan, no entienden. Cuando hay abuso de cualquier tipo, y especialmente cuando hay abuso sexual que tiene tantas complicaciones y trae tantas confusiones, sí impacta a los niños de todas las edades, aún los tiernitos y aún a las personas ya en la tercera edad. No es cuestión de comparar daño ni sufrimiento, pero es darle atención a la etapa de desarrollo que está tratando pasando esa persona, porque está impactando esa etapa y las próximas, a menos de, como dijo el otro señor, en ese proceso largo no se interrumpa con intervenciones. ¿Y qué trae el punto? Quizá podemos hablar de eso ahorita. Vamos a tomar esta llamada sobre, ¿en el matrimonio puede haber abuso sexual? Vamos a hablar de eso también. Familias, estamos hablando sobre el abuso y el acoso y el asalto sexual. ¿Qué piensa usted? 415-455-0102. En la línea 1 tenemos a Kathy. Bienvenida al programa, Kathy. Hola, muchas gracias por tenerme aquí hoy. Oh, es la Kathy que reconocemos. Es una de nuestras casi doctoras en salud mental y recuperación del condado de Marin. ¿Qué nos dice Kathy Mejía? Bueno, quiero hacer un comentario sobre lo que habían dicho algunos de los participantes. El señor dijo que el abuso y el acoso puede impactar después de muchos años, si no se trata en el momento. Uh-huh. Y estoy llamando porque también quiero conectar esto con la clase de enojo que va a empezar la semana que viene. Muchas veces cuando personas sufren de situaciones y traumas y como el acoso y abuso sexual, también se puede manifestar con coraje y dificultad de expresarse. Y esta clase de enojo es para todos, no solamente personas que han pasado por experiencias así, pero es algo disponible para la comunidad. No tienes que ser parte de Medi-Cal ni nada de eso. Puedes aparecer simplemente al programa que del grupo que tenemos. Empieza el 17 de abril, que es el miércoles que viene, de 6 a 7 de la noche, y puede ser para todos que quieren aprender cómo manejar el enojo, cómo funciona el enojo, por qué tenemos el enojo, pero también las personas que son mandadas por la corte, que tienen que venir a estas clases, y tenemos un certificado al final de la clase. Excelente. Si no, es buenísimo que estamos haciendo esta segunda ronda en este año de este curso del manejo del enojo. Es un curso con evidencia científica de que funciona. Está facilitado por un par de nuestras casi doctoras en salud mental. Es gratuito, hay cuidado infantil, así que lléguese de 6 a 7 los miércoles, empezando el próximo miércoles. Es en el frente a Cárdenas, en el vecindario del canal, en el edificio 3270 de la Kerner. Pero un número a llamar para inscribirse, Kathy. Claro, es el número de teléfono de mi oficina, 415-473-2695. Excelente, maravilloso. Gracias por el trabajo que hacen. Y tienes razón, muchas veces las personas que han sido victimizados tienen muchas emociones revueltas y pueden desarrollar tanto depresiones como explosiones y adicciones. Y el enojo se puede manifestar de muchas maneras, con irritabilidad, pero a veces hasta con agresividad. Lo cierto también es que algunas personas que abusan sexualmente de otros también usan su enojo de unas maneras agresivas y demás. Así que por muchas razones es importante abordar esto. A ver qué responden nuestras panelistas. ¿Empieza Yura Castillo? Sí, bueno, y aquí está la experta en la casi psicóloga o la psicóloga que tenemos aquí para decirles que los niños, muchas veces pensamos que los niños se van a olvidar de lo que pasó. Los niños no se olvidan y empiezan a reflejar este tipo de comportamiento. Enojo, no falta de interés en la escuela, un enojo que tú no sabes ni siquiera cómo manejarlo. Uh-huh. Y todas estas cosas van de la mano con ese asalto sexual que supuestamente nosotros lo dejamos porque quisimos ver. A veces no podemos como aceptar que esto le pasó a un hijo mío, ¿no? Entonces lo dejamos de esa manera y no hacemos nada. Como consecuencia, esto va a ser un niño que va a tener problemas. Y recuérdense que la recuperación es algo que no tiene límite. Unos pueden recuperar más rápido que el otro. No tenemos que tener el apuro. Ni prisa ni presiones. Cada quien, si alguien lo hizo en 2 meses y otra persona en 5 años, eso no importa. Es tu tiempo. No comparemos. Y lo cierto es, aunque a veces algunos episodios de abuso, de asalto u otras situaciones traumáticas parecen sí ser reprimidas, como que no se recuerdan, si el organismo tiene memoria de lo sucedido, que después se puede recuperar y muchas veces no se entiende por qué estoy reaccionando así, por qué me siento así, por qué este olor o esta sensación me trae de recordar, por qué tengo estas dificultades en mis relaciones íntimas. Y sí, a veces la memoria puede protegernos, pero también pueden surgir otra vez los recuerdos y marcarnos de una manera muy, muy, muy triste. Pero sí hay esperanza, sí hay tratamientos efectivos. ¿Nos adelanta, casi doctora Cristal Guevara? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Primeramente quisiera decir que a veces sí toma años antes que alguien pueda hablar sobre su experiencia con el acoso o con el abuso sexual. Y cada persona tiene su propia jornada en ese respecto. Entonces sí pueden ver niños que no hablan sobre esa experiencia hasta su cuando sean adultos, ¿verdad? Uh-huh. Y hay otras personas que no hablan sobre eso, esa experiencia hasta su tercera edad. Y nunca es tarde. Nunca es tarde y nunca debemos forzar ni presionar a alguien a hablar antes de que esté listo o lista, porque aún en la adultez a veces no tenemos los recursos personales para lidiar con todo lo que puede traer hasta que no estamos en una situación más estable o nos sintamos con más apoyo. El tratamiento es estructurado, el tratamiento usa distintas tecnologías y hasta medicamentos en algunas situaciones, pero todo según el caso particular. Cuidado con pensar de que se puede hacer en un grupo o nomás leyendo un libro, porque en verdad cada cabeza es un mundo. Gracias por ese comentario, Kathy. Ojalá mucha gente se llegue a la clase del manejo del enojo. Empieza este próximo miércoles 17 de 6 a 7 en el 3270 Kerner y puede llegar cualquiera con certificado al final de comprobante de que lo hizo. Y estamos hablando del abuso, el acoso sexual, el asalto sexual. Es un tema doloroso, pero le damos la bienvenida a cualquier perspectiva. Ahora le pasamos el micrófono. En la línea 2 tenemos a un Miguel. Bienvenido al programa, Miguel. Gracias por esperar. ¿Cómo le servimos? Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Tengo una pregunta. Trabajo yo en el área de recursos humanos para una empresa de manufactura, para una fábrica. He trabajado actualmente en Estados Unidos, anteriormente trabajé en lo mismo en México. Y es bien sabido que en este tipo de industria de manufactura, en lo que son las operaciones, lo que es producción, se presenta mucho el acoso de los supervisores hacia las empleadas, hacia las operadoras. En mi empresa hacemos mucha investigación y apoyamos mucho el hecho de que los empleados, las empleadas alcen la voz para poder nosotros realizar una investigación y hemos detectado algunas situaciones. El problema es que también existe y obviamente lo hacemos pues por cuestiones éticas, por cuestiones legales, pero el problema también es que muchas personas del sexo, de cualquier sexo, deciden no escalar estas situaciones por vergüenza, por temor a perder sus trabajos, aun cuando hemos enfatizado mucho que no pueden existir represalias cuando algo así se escala. Uh-huh. Entonces, no sé si es una cuestión cultural, una cuestión de temores y todo. Entonces, yo pues, quisiera saber cuál es una manera de hablar con las personas de manera general, con nuestra población, para hacerlas entender. Ay, gracias. No, gracias por ese trabajo. La posición de servicios de recursos humanos, que se supone que también apoye a los empleados que se sientan no solamente a gustos, progresando, prosperando, sino más que nada a gusto y a salvo en el lugar de trabajo. El lugar de trabajo no se convierte en un lugar donde nos vamos a sentir amenazados o victimizados. Uh-huh. Y sí, como usted bien dice, por muchas razones, muchas situaciones no se reportan, no confiamos de que va a haber suficiente protección, se teme de que pueden haber represalias o que no se tome en serio. Y eso en sí mismo es una segunda victimización. Vamos a ver qué responden nuestras panelistas, porque por mi parte lo que digo es seguir trayendo la conversación como lo estamos haciendo aquí y ahora en el tema es una manera de sacarlo del closet, es una manera de decir, no, eso no es aceptable. Si por machismo o otras maneras de socialización se hacen ciertos chistes o demás que hacen sentir incómodos, digamos, a la mujer, no permitirlo es una cosa que tiene que venir desde arriba. Y no es que vamos a despedirte si haces un chiste, pero si es que vamos a decir, esto aquí no se acepta, esto no se considera gracioso aquí, y sí puedes poner a riesgo su trabajo si estás haciendo a tus compañeras, por ejemplo, sentirse incómodas por abuso de poder. Acoso sexual. Tanto que hablar, pudiéramos hacer un programa en tema sobre ese tema. Empieza Yura Castillo. Sí, tiene toda la razón y me encanta que por lo menos su compañía, señor Miguel, sea una compañía que tome esto en serio. Y debería de ser de esa manera, porque hemos tenido casos, particularmente he tenido casos de mis clientes que me dicen, no, si llego a decirle a mi jefe, me van a votar, y estoy segura que sí. Y ha pasado en que ellas han tenido que reportar el incidente o salirse del trabajo, simplemente no tener que reportar. Y estas personas, yo siempre les digo, lamentablemente esa persona va a seguir abusando. Y si no es contigo, que le pones un paro ya, un stop, esta persona va a seguir abusando y va a traer a otra persona a la cual va a ser de repente mi clienta. Y es importante que se sepan en las agencias, que los supervisores y la gerencia sepa que las leyes protegen, y por eso hay personas víctimas, empleados, que entonces recurren a abogados privados o a compañías de servicios legales comunitarias que van entonces a demandar, a poner luz si no hay protección sobre los empleados, si ha habido más de una queja y no se han tomado las medidas necesarias y demás. Así que es para beneficio de todos, que cese, que pare, de que no se permita el acoso sexual en el trabajo. Cristal Guevara. Sí, bueno, creo que el señor Miguel sí habló sobre algo muy importante, que la pregunta, si esto es un problema social, cultural, ¿verdad? Hay actitudes sociales que, donde este tema es tabú, no se puede hablar. Y creo que eso es lo que estamos tratando de combatir en este momento. Porque estas preocupaciones, esos miedos que las personas que resultan víctimas de estos crímenes pueden tener, miedo de la migración, del estatus de su inmigración, de perder el trabajo, hay consecuencias reales. Y desafortunadamente sí hay sacrificios que se hacen durante el proceso de ganar justicia. Así que tomemos en serio la situación, tomemos en serio cualquier queja y tomemos en serio cualquier comentario que se hace de una manera indirecta para saber si estoy tentando el agua, a ver si lo voy a tomar en serio. Compañero de trabajo se lo dice a otra compañera, dice, te acompaño a que lo reportemos. Exactamente. Y de esa manera las denuncias, como de otros crímenes, tienen más fuerza cuando hay unión. ¿Sabe qué le puede servir, señor Miguel, y a nuestra audiencia? Videos como el que voy a poner un pedacito aquí ahorita, que se pueden poner como parte de una capacitación que se deben hacer regularmente, por ejemplo. Por cierto, no solamente una vez al año o cuando alguien empieza en el trabajo, regularmente para mantener este tema presente y caliente. Este se llama el consentimiento, relacionándolo con la oferta de una taza de té. Explica qué es dar consentimiento de un acto sexual como si te estuvieran ofreciendo una taza de té. Escuchemos este segmento. Puedes entender acerca del concepto de consentimiento como definición clara sobre qué es. Imagínate que en vez de tener sexo con alguien, le preparas una taza de té. Le dices, oye, ¿te gustaría una taza de té? Y responde, oh, por Dios, claro, me encantaría una taza de té, gracias. Entonces así sabes que quieren una taza de té. Pero si tú dices, oye, ¿te gustaría una taza de té? Y responden, no sé, no estoy seguro. Entonces tú puedes preparar una taza de té, o no. Pero si lo preparas, sabes que podrían tomarlo o no tomarlo. Y si no lo toman, y ojo, esta es la parte importante, no hagas que se tomen el té. Solo por el hecho que lo preparaste no significa que se lo tienen que tomar. Y si responden, no, gracias, entonces no hagas té. Punto. No hagas que se tomen el té, no te pongas de mal genio porque no quieren té, simplemente no quieren té. ¿Ok? Por ahí continúa, y creo que eso es una manera muy clara que pueden hasta los menores de edad conversar y decir, caramba, ¿por qué consideramos que una cosa es diferente a la otra? No es no, no estoy segura, puedo cambiar de opinión. Quizás al principio quería té, pero después dije, no, no, no, mejor ya no. Y es, tenemos todo derecho, no importa la edad que tengamos, no importa nuestro género, de no ser abusados, acosados o asaltados sexualmente. Ese es el tema de hoy, familia. Saludos aquí a nuestros amigos de Facebook, seguros a mi papá que nos está mirando desde Florida. Qué gusto. Rocío de Mateo Smith, una de nuestras madrinas de nuestros niños. Patricia Cachón, Pique Wild Branch, la biblioteca comunitaria aquí en San Rafael. Por cierto, aquí es donde va a ser precisamente el evento de esta noche de 6 a 8 con la Fiscalía del Condado de Marin y Community Violence Solutions. Sandra, qué cariño, Sandra, madre incansable de 5 niños. En este tema del abuso y del acoso y asalto sexual hay mucho que decir, pero me parece que esta canción, La Voz del Silencio, también nos está ilustrando qué difícil es. El mundo y la maldad en él hicieron que a ella se le borrara su sonrisa, que muriera su amor. Esta vez no es una historia inventada, porque mientras ella lloraba contándome, yo escribía. ¿Y saben qué? También lloré. Historia nacida en las calles de Ciudad Bolívar, para el mundo entero, para que tomen conciencia. Esto es La Voz del Silencio. Un 23 de noviembre cayó la noche en aquel día. Problemas con su padrastro, su mamá la correría. Vagaba triste y sola por las avenidas, sin imaginarse que algo malo marcaría su vida. Luego de un par de días sin un rumbo fijo, alguien le ofreció una casa, dijo llamarse su amigo. Ya que me voy de viaje allí podrás dormir. Y ella en su inocencia no se pudo resistir. Y es de noche, salen las estrellas y al fin se durmió. Y como sorpresa de la noche su amigo llegó, acompañado de 5 sujetos en aquella casa. La pobre chica asustada le pregunta qué te pasa. Y él dice no es de gratis que te vas a hospedar. Tú tienes algo que querer y con eso vas a pagar. Uno de ellos al ver todo decidió marcharse, pues sabía que era malo y no quería ensuciarse. Luego trancaron la puerta y ella intentó gritar, y él sacando una pistola dice te voy a matar. Voy a bajar ahorita porque, como se dan cuenta, puede traer muchas emociones, recuerdos y demás. Música como esta puede ser muy intenso, sobre todo para las personas que han sufrido experiencias de abuso o asalto sexual. Así que si le provocan esas emociones, esos recuerdos, haga algo que se calme, haga algo que le pueda servir a anclarse en el presente, en que está ahorita salvo. Llamar a alguien de confianza. En la terapia hablamos mucho sobre qué podemos hacer si algunos estímulos presentes nos llevan a situaciones de victimización pasada. Pero bueno, hablemos de este proceso. Si en situaciones como la de la canción, una persona ha sido asaltada sexualmente, a veces en situaciones de tráfico humano, como en estas, ¿cuál es típicamente el proceso y qué debe hacer la persona para no solamente mantenerse a salvo, sino para salir hacia la luz? Yura Castillo, Community Violence Solutions. Bueno, cuando una víctima, nuestra organización, nosotros también ayudamos a víctimas que son de tráfico de humano. Yo particularmente trabajo con las víctimas que son asaltadas sexualmente y les puedo decir el proceso. Yo trabajo junto con mis clientas desde el primer momento, que la bien porque haya sido referida por la policía, porque llamaron por teléfono o llamó a la línea de crisis. Nosotros tenemos una línea de crisis 24 horas, que les voy a dar ahora el número telefónico, que es importante, que es un lugar, es un recurso que ustedes tienen cuando se puedan sentir en una situación de que tú dices, ya no puedo con esto, estoy ahogada. Entonces puedes hablar con alguien. Y eso puede ser, digamos, minutos después del asalto o años después del asalto. O años después del asalto. Y nunca van a hablar con una operadora, van a hablar con una consejera de crisis. Particularmente yo estoy los martes, no me acosen de tantas llamadas, pero yo, porque todas tenemos que estar de 6 de la mañana a 6 de la la tarde y después quedan otras personas, o sea que siempre para que van a salga estar en vivo en y en vivo, español. Exacto, y en español. Es importante que sepan, automáticamente que ocurre un asalto sexual, vamos a la policía, yo voy a estar acompañándola a la policía durante todo ese proceso que es bien difícil, como persona de apoyo, estando allí, que ella se sienta a salvo. Igualmente, el apoyo para la familia. Vamos a ir, si el caso es enviado para la fiscalía y la fiscalía decide tomar a procesar el caso, todas las veces que la víctima tenga que ir a corte, va a tener que, o sea, yo voy tiene a ir, compañía. Tiene compañía. Yo voy a estar siempre con la víctima en todo el proceso, desde el principio hasta el final. Nosotros también tenemos servicios de terapeutas, terapistas que están allí. Automáticamente las referimos con ella. También el servicio de la compensación de víctimas y testigos. Como esto es una cuestión gubernamental, tarda un poco para que la víctima sea, le puedan aceptar que se lo van a aceptar el pago por las terapistas. Nuestra agencia es completamente gratuita. O sea, la víctima nunca va a quedar, yo no tuve apoyo, yo no tengo a nadie que pueda hablar conmigo. Y eso es lo importante, esa compañía de alguien experimentado, alguien calmado, alguien que en su idioma puede decirle basado en su experiencia cuál es el proceso, qué esperar, cómo prepararse y cómo acompañarlo a lo largo del camino, que puede ser largo. Uh-huh. La terapia sí es uno incluido como uno de los servicios para víctimas y testigos de crímenes, que no sea, no importa su seguridad o su situación migratoria. ¿Iba a decir yo? Sí, una de las cosas importantes que le digo, muchas veces los padres, tengo muchos clientes que las niñas han sido abusadas sexualmente y siento que he notado que los padres están mucho más, o las madres están mucho más angustiadas. Y cuando ahondamos el tema, nos damos cuenta que las madres han sido abusadas sexualmente anteriormente y no han tenido esto de tener la terapia, que es tan importante. Lamentablemente, el abuso sexual, inclusive el incesto, tiende a ser intergeneracional hasta que no se pare el ciclo, hasta que no se rompa la cadena, hasta que no se iluminen y no nos informemos, eduquemos y cesemos esos patrones tan destructivos. Así que sí, ciertamente muchas veces tenemos puntos ciegos por nuestras propias vivencias que no han sido procesadas y sanadas, así que hay apoyo para la familia entera. Las terapias pueden ser individuales, familiares, grupales. Cristal Guevara. Sí, exactamente. Y es importante en reconocer, como estaba diciendo la señora Castillo, es que la víctima tiene un familiar y trabajando entre el contexto de la familia, este tipo de crimen tiene consecuencias para la familia entero y las relaciones que tiene la víctima con otras personas en su vida. Entonces, para quebrar este ciclo es también en pensar que los niños observan y absorban, ¿verdad? Lo que nosotros, los mensajes que nosotros le proveímos a las niñas y a los niños, es importante reconocer qué se parece, cómo se ve una relación saludable, cómo decir no, ¿verdad? Y cómo podemos navegar cuando encontramos situaciones donde nos sentimos acosados y cómo podemos abocar para nosotros mismos. Y obviamente no es la responsabilidad de los niños, niñas o adolescentes decir nada más con decir no, sino tenemos que los adultos son los responsables y los culpables. Claro, ofrecerles supervisión y ofrecerles las estrategias, las herramientas para que sí, si están en esa situación, puedan defenderse lo mejor posible. De hecho, vamos a poner un minutito de la campaña de UNICEF para prevenir el abuso sexual contra los niños, en el cual se les educa un poquito sobre esto. ¿Iba a decir algo que usted llevara o pasamos? Puedo, pero esperar. Ok, escuchemos. Puedes ser tu propio superhéroe. Lo que es mío, es mío. Lo que es tuyo, es tuyo. Mis partes íntimas son el trasero y pene. Mis partes íntimas son vagina, busto y el trasero. Estas son mis partes íntimas y nadie las puede tocar. Ni yo debo tocar las partes íntimas de nadie. Mi boca tampoco se toca. No guardes secretos malos. Si te tocan y te piden guardar el secreto, no lo hagas, aun cuando te amenacen. Nunca guardes secretos malos. Cuéntale a alguien en quien confíes. debo buscar y contar con adultos en quien confiar. Que me escuchen, que me crean, que me hagan sentir feliz y que no me hagan daño. Si alguien me toca mis partes íntimas o me pide que le toque las suyas, nunca debo quedarme callado. Aprende a cuidar tu cuerpo y sé tu propio superhéroe. Ahora que lo ves. Como eso, también hay canciones y demás maneras en las cuales, de manera más amena o más indirecta, pero sí de manera poderosa, podemos preparar a nuestros niños y jóvenes para hablar sobre estos temas. Aunque nos tengamos incómodos, ¿no?, o nos dé pena, es importantísimo. Yura Castillo. Sí, es muy importante. Hablando acerca del niñito que dice que, cuáles son sus partes, es importante saber que tenemos que creerle a nuestros hijos cuando digan algo como esto. Los niños no mienten cuando algo así sucede. Entonces, muchas veces es como que, o por lo menos poner alerta, ¿dónde lo vio? ¿Qué pasó? Porque muchas veces tenemos, bueno, la vida es así, los padres están divorciados, se va para la casa del papá o está en la casa de la mamá tiene un novio, no importa, no vamos a poner que alguien lo va a abusar, pero tenemos que tener esa alerta de decir, ¿dónde escuchaste eso? ¿Qué viste eso? Sí, mi amor, nunca, estas partes nunca se tocan, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Viste algo? No, importantísimo, porque la supervisión incluye comunicación. No solamente mantener nuestros ojos y oídos abiertos, sino observar los cambios, escuchar lo que dicen, cómo lo dicen, a dónde no quieren ir y demás. Y de estas maneras en las cuales podemos investigar qué está pasando cuando no están con nosotros. Cristal Guevara. Algo muy importante que yo quería decir en apoyo de lo que dijo la señora Castillo es que cuando alguien esté listo para compartir su historia o para compartir de lo que le han pasado, que lo crean, que no los duden, porque esa primera vez que comparten algo y ser tan vulnerable puede ser tan poderoso y también puede hacer mucho daño dependiendo en cómo reacciona la persona que lo está escuchando. Exacto. Y lo importante, nosotros no somos investigadores, no tenemos que llevar a los detalles ni qué fue exactamente lo sucedido. Lo cierto es que las impresiones de las personas cambian, la memoria no es 100% perfecta. Sí, algunas cosas se cambian según con el recuerdo, sobre todo si hemos estado bajo los efectos del alcohol o otras sustancias. Lo importante es si la persona se ha sentido victimizada y tiene un recuerdo de algo espantoso, peligroso o que le preocupa, darle atención. Sí, con el tiempo se pueden ir aclarando los sucesos de lo sucedido y más que nada restablecer un sentido en la persona de bienestar, de seguridad y de poder. Porque el abuso y el asalto sexual, uno de sus efectos mayores es que nos sentimos desempoderados. ¿Qué piensa usted, familia? Únasenos llamando al 415-455-0102. En esa línea conectamos con Adrián. Bienvenido al programa, Adrián. ¿Cómo le servimos? Sí, con una pregunta. Por favor, adelante. Gracias. Yo creo la pregunta que tenía es, ¿qué pasa cuando uno está bajo la influencia y llega a conocer, digamos, en una discoteca, una barra, a otra persona que está bajo la influencia? Uh-huh. Y sin saber, los dos están bajo la influencia y llegan a tener sexual, si eso es considerado también como abuso sexual, aunque la persona no está consciente. Wow, gracias por traer esas situaciones, porque ahí es donde nos damos cuenta, esto no es tan simple como aparece, sobre todo en situaciones donde parece más, digamos, no es ni blanco ni negro, sino gris, asumiendo que son ambos personas adultas, con edad que pueden dar un consentimiento, no son personas discapacitadas, y aunque sí, el alcohol y las drogas puede hasta cierta medida discapacitarnos, no estamos inconscientes. Si la persona ha perdido el sentido, ha perdido la razón, y hay un acto sexual, eso puede ser asalto sexual, porque la persona no estaba alerta para dar consentimiento. Pero el que estemos un poco impactados, impactados, aunque estemos alerta del acto sexual, y después hay distintos reportes de quién sucedió y cuánto consentimiento hubo. Yura Castillo. Sí, justamente lo iba a tomar antes de que el señor Adrián llamara para decir eso. Cuando una persona menor de edad de 18 años, tanto una persona que esté en el alcohol, que esté borracha o que esté en drogas, no tiene la capacidad para tomar una decisión correcta. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Cuando, si yo sé que la muchacha o el muchacho con el que yo estoy está incapacitado para tomar una decisión, el que está bien, si es uno, usted debe de pensar y decir, con ella no me voy a meter, porque ella la voy a ayudar, porque cualquier otra persona puede tomar ventaja de ella. Y lo cierto es que al frenarse se está ayudando a sí mismo de posibles acusaciones luego de violación y demás. Y ahí es donde tenemos que tener tanta precaución. Es una de las consecuencias, posibles consecuencias de cómo nos impacta el alcohol y las drogas en alterar nuestro estado de conciencia, impacta nuestro juicio, impacta nuestros frenos, impacta nuestra capacidad de tomar decisiones y de dar consentimiento. Cristal Guevara. Sí, yo diría que sí es importante para ambos o las personas que están involucradas pausar y pensar cuáles pueden ser las consecuencias en ambos lados, ¿verdad? Si una persona está incapacitada, obviamente no tiene el consentimiento para poder decir sí o no. Entonces, eso significa no, ¿verdad? Si no es un sí, no es un sí. Esa es la manera clara de verlo. Esperemos que eso les sirva. También sabemos que en situaciones aún de matrimonio hay quien dice, bueno, si son marido y mujer, si hay permiso legal de tener relaciones íntimas ni relaciones sexuales, eso no quiere decir que cuando un miembro dice no, que la otra persona puede forzar el acto sexual. Puede haber violación aún en matrimonios. Yura Castillo. Sí, el respeto es importante, escuchar a la otra persona, porque muchas veces no estamos en capacidad para poder hacer, tener relaciones con nuestra pareja, porque no nos sentimos en ese momento. Por la razón que sea. La que sea, la razón, pues tenemos que respetar. Y como respeto, les aseguro que su esposa se lo va a agradecer. Y lo cierto es que ahí es donde relacionamos la sexualidad con responsabilidad y la responsabilidad con el respeto propio a nuestra pareja y a todos los terceros que puedan haber en el panorama. Familias, estamos hablando sobre el asalto y el acoso sexual. Creo que es buen momento de poner el anuncio de servicio público de la Fiscalía del Condado de Marin, donde nos recuerda, si es víctima o testigo de cualquier crimen serio, hay recursos, hay ayuda. Tome nota. Hola, comadre. Otra vez traes un moretón en la cara. ¿Qué te pasó? ¿Te volviste a caer? Sí, me volví a caer. ¿Qué está pasando, comadre? ¿Sabes que puedes confiar en nosotros? Ya no puedo más. Mi esposo me golpeó y esta vez lo hizo enfrente de los niños. ¿Ya le hablaste a la policía? Escuché en la radio que hay una oficina donde ayudan a las víctimas y testigos de crímenes, y la violencia doméstica es un crimen. A mi vecina y a sus hijos le ayudaron. Tengo miedo. Mi esposo dice que si le hablo a la policía, me quitan a mis hijos y me van a deportar. No, no es cierto. Las leyes protegen a las víctimas y testigos de crímenes, sin importar su situación migratoria. Llama al 415-473-5080. No estás sola. Si quieres, llamamos ahora al 415-473-5080. La violencia nos duele a todos. Hay ayuda disponible para las víctimas y los testigos de crímenes. Llame al 415-473-5080. Este mensaje es traído a usted por la Fiscalía del Condado de Marin, que trabaja en colaboración directa con Community Violence Solutions. Aquí tenemos la representante Yura Castillo. Tenemos también a la terapista de salud mental y recuperación del Condado de Marin, Cristal Guevara. Ya no nos queda mucho tiempo. ¿Qué queremos asegurarnos de acomodar, ya sea para añadir o para reforzar lo que ya hemos presentado? Yura Castillo. Una de las cosas a las cuales el mes de abril es el mes donde se trata de concientizar a la población acerca del asalto sexual. Tratemos de erradicar, esta palabra la dije temprano, tratemos de erradicar este mal que no es como una enfermedad, porque esto se aprende, lo podemos desaprender. Y es importante con educación, con ayuda de la comunidad, podemos tratar de que esto cuán cierto se vaya. Que de esta generación no pase, que esto uh-huh. no sea parte del legado, sino que sí sea parte de la herencia, el cesar la violencia que implica el abuso y el acoso y el asalto sexual. No hemos mencionado algo, y es que una de las razones por las cuales esto en nuestras comunidades y vecindarios y familias a veces es más problemático, es que todavía en nuestros países de origen muchas veces no hay las protecciones que hay en este país que nos ha adoptado como migrantes. Así que estamos aquí y ahora, después de los sacrificios que hemos pasado para que nuestros niños crezcan aquí, pasemos la voz para que a través del mundo entero la violencia que ocurre en el acoso y el asalto sexual, que tiende a impactar generalmente más a las niñas y a las mujeres, que cese y se erradique en el mundo entero. ¿Qué tal ponernos esa meta? Un ideal meritorio. Claro que sí. Nuestra doctora Marta Guerra se une ahora a la mesa con la perspectiva de la producción sobre el tema de hoy. Bueno, primero que nada quiero darles las gracias. Qué tema tan importante. Y cabe recalcar que todo esto, la recuperación es un proceso. Y me dio mucho gusto que mencionaran que tanto el asalto como el abuso sexual, ambos, ni uno es peor que el otro. Y a veces eso es lo que nos detiene cuando queremos hacer un reporte o algo. Entonces, muchísimas gracias por este programa que fue tan empoderante e importante. Oh, gracias. Así que tomar en serio no es cuestión de compartir penas, de compartir nuestras experiencias, y nos puede ayudar a sanar y puede ayudar con esperanza a los que están en caminos, en pasos anteriores del proceso. Sí, vamos a acomodar el calendario comunitario, pues precisamente tenemos listadas algunos de estos recursos con los números telefónicos. Según su área de domicilio, puede llamarnos y le ayudamos a conectarnos. Si nos llama al 415-455-0102, vamos a poner el calendario comunitario y regresamos enseguida. Ahora, el calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Consultas con abogados de familia. $30 por media hora el cuarto martes de mes en North Marin Community Center. 415-892-1643, extensión 257. Grupo de apoyo para latinos con VIH. Lunes de 6 a 7 y media en The Sparks Center en San Rafael. 415-457-2487, extensión 110. Aprovecha terapia gratis en Marin, en Canal Alliance, al 415-306-0411. Y en North Marin Community Services, 415-892-1643. Rota Care ofrece clínicas gratis en San Rafael. Vacunas y consultas médicas, lunes y jueves de 6 a 8 y media en 1033 3rd Street. SOS Clínica de Consejería Comunitaria Gratuita o a bajo costo en Santa Rosa y en Windsor, 707-284-3444. Clase gratis sobre el manejo del enojo, miércoles de 6 a 7 y media en San Rafael, 415-473-6828. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol, yoga, zumba, caminatas, clases para padres y terapia de grupo. 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. La doctora Marisol. Aquí estoy muy bien acompañada, ya casi cerrando este programa de un tema difícil, doloroso y delicado, pero importantísimo y poderoso. La Oficina de Servicios para Niños y Familias, también llamado CPS, como Protección de Niños. Cada condado en California tiene ese número, también 24 horas, para cualquier persona que tenga sospecha de que un niño o una niña esté siendo o haya sido abusado, sea descuidado, abusado física, emocional o sexualmente. En el condado de Marin el número es 415-473-7153. También llamando al 911 le conectan con su oficina de su área. Ya para ir cerrando, ¿cómo se van despidiendo nuestras invitadas? Yura Castillo. Los invito a todos para que por favor puedan llamar a la Community Violence Solution, que es la agencia donde yo trabajo, y el teléfono en San Rafael es 415-259-2850. Si quieren preguntar cualquier cosa o quieren hacer algún tipo de reporte. Y al mismo tiempo, rapidito, quiero invitarlos otra vez a la vigilia que tenemos esta noche de 6 de la tarde a 8 de la noche en el Pickwick Park en memoria de aquellos que han sido afectados y siguen siendo afectados por violencia sexual. Así que los, de 6 a 8, de 6 hoy a miércoles. 8, hoy miércoles, los invito a todos. Gracias por sí, todo. Vamos a apoyarnos. Gracias, Community Violence Solutions. En el Condado de Marin, para la terapia, el número a llamar central es 888-818-1115. Como terapista Cristal Guevara nos despide diciendo... Sí, simplemente quería decir que hay mucha gente en este mundo que nunca pensarían que pueden ser una víctima de abuso o acoso sexual. Y es importante recordar que este tipo de trauma sí se puede presentar en su vida. El cuerpo sí recuerda y entonces sí hay también consecuencias psicológicas. Y más importante, hay ayuda. No tienen que hacerlo solo. Así es, ciertamente. Informémonos, eduquémonos, sirvamos de buenos ejemplos denunciando el asalto y el abuso sexual y disfrutando nuestra sexualidad con responsabilidad. Supervisión y educación para la prevención. Información y comunicación para la detección. Y orientación e intervención para la sanación y la erradicación. Enseñémonos y alentémonos a protegernos y a pedir ayuda. Les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org. Por Facebook, por iTunes, por YouTube, por los periódicos La Voz e Impulso. Agradecemos a nuestro productor ejecutivo, Adrián Aragón, a la doctora Marta Guerra, a Saúl Godínez por La Voz, Douglas Mundo por la canción, al Acta Estatal de la Salud Mental, al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Gracias a la buena gente de la KBBF y la KWMR. Gracias a nuestras panelistas de hoy, Yura Castillo, de Community Violence Solutions, Cristal Guevara, de Salud Mental y Recuperación del Condado de Marin, y a ustedes, estimados radioescuchas, quienes hacen su parte por prevenir el maltrato y la violencia en todas sus manifestaciones y pasan la voz sobre la ayuda disponible a quienes han sido víctimas de crímenes, tales como el asalto sexual y el abuso sexual. Ahora nos despedimos. Hasta la próxima semana, a la misma hora, en la misma estación, vamos a estar hablando sobre la fe, la religión, la espiritualidad y nuestro bienestar. ¿Y qué querías añadir, Yura Castillo? Que las terapias son muy importantes. Acuérdense que cuando hablamos, sanamos. Sanamos y sanamos y sanamos. El más, la vez, cuantas veces lo hablemos, vamos a ir sanando mucho más rápido. Y eso es niños, jóvenes, adultos, aún personas en la tercera edad. Nunca es muy temprano y nunca es muy tarde para sanar de estas heridas que pueden marcarnos de maneras muy dolorosas. Es esperanzador saber de que hemos aprendido mucho sobre cómo lo que humanos nos hemos lastimado, pero también sobre lo que podemos hacer como humanos para ayudarnos a sanar los unos a los otros. Cristal Guevara, mensajito de cierre. Simplemente que sí hay ayuda, sí hay maneras para recuperar, para sentirse mejor, para procesar todo lo que ha pasado en una manera segura. Lo hay. Si se quedan en un ratito, vamos a poner también un anuncio de servicio público de un minutito que vamos a hacer para abordar el asalto y el abuso sexual. ¿Qué hacer para supervisar, para comunicarnos, para educarnos, para informarnos, para sanarnos? Tomemos la iniciativa para hablar sobre sexualidad positiva y peligrosa con nuestros niños desde pequeños. Enfaticemos el respeto propio y hacia otros sirviendo de buenos ejemplos. Unámonos a esfuerzos para eliminar el acoso, el asalto y el abuso sexual en nuestros hogares, comunidades y en todos los lugares. Y enfaticemos el censurar los chistes y las palabras ofensivas y las conductas agresivas y abusivas. No, no, no. ¿A qué le decimos sí, sí, sí? Adelante, familias, que sí se puede y... ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente. Y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Cullen. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad.